8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. No sé, a ver, vamos a hacer un testeo. Aquí en Pueblo Nuevo no hay Fibertel. Por la zona de Urquiza y del Valle, allí donde está mi amigo Martín, tampoco hay Fibertel. Y en Mariano Moreno, donde vive usted, Pellegrini, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para usted también. Yo no tengo Fibertel, tengo otro servidor, pero tiene problemas también, ¿eh? Ah, también. Pero sobre todo hay problemas con algunas páginas también. Ajá, bueno. Me parece que el grupo Clarín está complicado. Ajá, está complicado. Bueno. Sí, parece que sí. Bueno. Las páginas asociadas no tienen definición hoy, ¿eh? Ajá, bueno. Algo raro hay. No quiero actualizar yo, porque si actualizo se me cierra todo. Bueno, ayer hubo problemas también. Ajá. Algo está pasando, ¿no? Sí, algo está pasando. Debe haber algún tipo de sabotaje, digamos. Bueno, sí. Así está planteada la cosa. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo con el fútbol. La selección sub-20 dio un paso para buscar la clasificación en el sudamericano. Le costó bastante ante el local Perú. Ganaba a los dos minutos con gol de Rogelio Funes Mori. Después, en el segundo tiempo, Alexander Callens puso el 1-1 parcial y parecía que se le venía la noche el conjunto de Walter Perazzo porque Perú fue superior. Pero a los 41 minutos, un remate cruzado de Bruno Zuculini le dio la victoria al conjunto nacional, que de esta manera consiguió la segunda victoria consecutiva y está a un paso del hexagonal final, recordando que esto es clasificatorio para el Mundial, que se desarrolla en julio y agosto en Colombia, y también otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos del año 2012 que se van a desarrollar en Londres. En lo que respecta a los torneos de verano, hoy comienza la Copa de Ciudad de Mendoza, juegan Godoy Cruz y San Lorenzo desde las 22:10, el arbitraje de Luis Álvarez, partidos preparatorios para el primer semestre del año en forma oficial. En lo que respecta al orden local, Ferro Carril Sur jugó con el Fortín ayer 2-1, con algunos inconvenientes, ¿no? Porque el árbitro designado terminó yéndose, enojado por algunas cuestiones, un bochorno, digamos, en algún sentido. Un bochorno, tal cual, ¿eh? Ahí estuve ayer en el partido. Yo no sé, el árbitro aduce que le faltaban garantías, pero sí, me parece que no era como para tampoco irse de un partido en el cual la gente pagó la entrada, ¿no? Claro. Ese es el tema. Un poco serio, ¿no? Un poco serio, me parece. Bueno, el árbitro era Gustavo San Julián, que tomó la determinación de retirarse. Que tendrá sus argumentos, obviamente. Seguro, obviamente. Seguro. Pero me parece poco serio cuando se le cobra, aunque por más que sea amistoso, y uno de los equipos no tenga la camiseta oficial puesta, cuando se le cobra la entrada a la gente y después termina en eso. Y también, digamos, a ver, por más que sea amistoso, se sabía que puede haber algún roce caliente porque es el clásico del riel, digamos, ¿no? Seguro. Ferro el Fortín. Hubo algún cruce por ahí bastante fuerte, algún empujón, un manotazo y demás, y bueno, terminó como terminó, pero después pudo seguir. Digamos, así es, ¿no? Bueno, finalmente en el resultado, digamos, oficial, Ferro le ganó 2-1 al equipo alternativo del Fortín, los goles de Daniel Tilger, Nicolás Rosales, Edgardo Maldonado de penal marcó para los visitantes. Ferro se prepara para jugar ante Racing el 30 de enero, mientras que el Fortín va a estar jugando con Estudiantes el domingo, arrancando su participación en el torneo del interior, ¿eh? Bien. Otro de los temas es el básquetbol. Estudiantes viaja rumbo a Rosario para jugar ante Rosario Central en el microestadio Cruce Alberti. En esta posibilidad del equipo de Lineo Gali de jugar en la B2, ya con la incorporación de Diego Alba, el refuerzo que ha conseguido en este último tiempo, buscando resultados. Uh-huh. Pueblo Nuevo estará jugando con Automóvil Club de San Nicolás. Se va a jugar el partido a las 22, mañana viernes. Tiene que ganar sí o sí Pueblo Nuevo para forzar un tercer partido que se estaría disputando el sábado a las 19. En caso de ganar Pueblo Nuevo, deberá jugar el sábado también. La diferencia en el partido de ida fue amplia, 81-54 en favor del equipo de San Nicolás. En lo que respecta al tenis, novedades que no son gratas porque Nalbandian se retiró ante Berankis por lesión. También está jugando Juan Martín del Potro ante Marcos Bagdatis, perdió los dos primeros sets, 6-1, 6-3, está ganando el tercero 2-0, pero debe remarla si es que quiere estar en la etapa siguiente, en la tercera ronda del primer Grand Slam del año. En lo que respecta al handball, Argentina enfrenta a Chile desde las 14, buscando una clasificación para la etapa competitiva. Recordemos que en el último encuentro jugado entre ambos seleccionados en los Juegos del Sur de Colombia 2010, Argentina ganó 28-24 y va por más. Bien. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 98 de la mañana, 32 minutos.